un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... ¡Que nunca vendrán! Están listos. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos. Te quiero. Otra de las cosas que está sumamente in es escuchar el capítulo número 12 de un podcast más. Te quiero. Yo también. ¿Cómo está hoy día mi querido amigo Don Gonzalito Cáceres? Don Gonzalito, Gonzalito West. Me encuentro sumamente bien y quiero mandar un saludo, por supuesto, como cada semana, a toda la gente que nos está acompañando ahí en Periscope. El aplauso para ellos y... ¡El aplauso! Tenemos un nuevo capítulo de un podcast más, por supuesto. Y yo aquí me encuentro cada semana junto a mi querido amigo Nico West, que es uno de los interlocutores de un capítulo de un podcast más. Y en las bases está nuestro querido DJ, señor Don Cabezos. Y por supuesto me faltaba presentar a mi queridísimo amigo, con el cual me encuentro aquí en las locuciones, el gran More X, alias X-Men. ¿Ah? Profesor Xavier, como dijo la semana pasada. Greetings, my friends. Greetings. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Va a ser de Chewbacca, del aniversario. ¿Del aniversario de la nueva esperanza de la guerra de las galaxias? No. Aunque hoy día cumplía aniversario la nueva esperanza de Star Wars. Ah, mire qué bonito, mono. Sí, mire qué bonito. Pero hoy día vamos a hablar de algo. El aporte. De una picazón que tenemos en la cabeza, todos los chilenos últimamente. De una weá que los en realidad piojos. Nos emputece. La y son las bandas que nos gustan y no han venido a Chile. Es verdad. Hay muchas bandas que probablemente nunca van a venir y de eso se trata este capítulo de hoy, pues. Sí, y... pues. Y yo le traigo hoy día la banda liderada por el señor Rivers Cuomo, el cual la banda se llama Weezer. Oh, Weezer, qué buena banda. Es una gran banda. Partió siendo banda post-grunge y bueno, hasta el día de hoy se ha mantenido haciendo un sonido muy único. De hecho, estos muchachos en privado hacían shows como banda tributo a Nirvana, bajo otro nombre. Sí. Bueno, Weezer bueno, también no. Nació con da la... lo mismo. Es que como dijo post-grunge me acordé de eso. Sí, pues, Weezer nació con la idea de hacer algo similar a Nirvana. A mi hermana. Pero luego más adelante se dieron cuenta de que podían hacer más cosas. También podía bueno, hacer más cosas. Aparte de que tienen un buen juego de guitarras, el bajo es bastante potente y la batería también juega un papel súper importante. Mire qué bonito. Y bueno, dentro de todos los discos que tienen estos señores, yo traje una canción bastante buena. Bueno, como casi todos los temas de Weezer. Que este es Pork and Beans, que ¿qué? Fue después de 3 o 2 años, más o menos. 3 años. ¿Cómo sí. dice que dijo? 3 años de silencio que tuvieron desde el Make Believe hasta el nuevo disco de Weezer, que fue el disco rojo, ya que Weezer se caracteriza por siempre sacar discos de colores homónimos. Ya, o sea, tienen varios homónimos. Sí, el primer disco conocido fue el Weezer, más bien conocido como el Blue Album, donde viene el tema Say It and So. Ah, ese gran tema conocido. O Buddy Holly. También, un gran tema, un gran single. Después fue conocido el Weezer Verde, que ese fue como un gran álbum que sacaron. Obviamente me estoy saltando los otros que son como el Pinkerton, el Maladroid. Estoy hablando más de los homónimos. Ajá. El Weezer Verde, que fue un disco con varios sonidos buenos, como Island in the Sun, por ejemplo. Crab, también Photograph, Old Girlfriend, Smile. Que son temas bastante buenos de Weezer y que lograron subir mucho la banda gracias a ese álbum que fue el Verde. Después salió el disco rojo, que es el que yo traigo el tema, que después de harto tiempo de silencio, 3 años más o menos que tuvo Weezer, en ese tiempo, porque cuando volvió lo anunciaron en las radios, me acuerdo, yo estaba ahí, era el 2008, yo estaba esperando ahí a firmar mi crédito universitario, iluso. Oiga, amigazo, le quería hacer una pregunta, no Cuénteme. Sé si usted lo recuerda, pero Wizard en la época de Hashpipe tenía... Hashpipe, ese es el disco verde. Tenía un bajista y después cambia el bajista. ¿Sabe qué? No tengo idea. No saben qué, más o menos en qué época. No, yo fue. Solamente he seguido la música, pero mismo. Nunca me he fijado muy bien en los integrantes. En los integrantes. Yo sé que los integrantes más importantes siempre ha sido el señor Rivers Cuomo y el baterista, el peladito, es el buena sí, onda. El simpaticón. Sí, el muy buen simpaticón, pues. Después, bueno, sacaron un disco bastante simpaticón que fue el Harley. Que era en conmemoración a este personaje de Lost. Hugo. Ah, el guatón Blitz, de Lost. El Blitz de How I Met Your Mother. Ese mismo. Qué buen personaje. Sí, pues, y el personaje agarró tanta fama que, puta, hicieron un disco con la cara de este personaje en la carátula. Ah, mire. Que el no Harley, y es un muy buen disco. Y también se utilizó el primer tema que se llama Memories. Para la banda sonora de Jackass. Ah. Que si mal no me equivoco, creo que fue la 3. A la 3D. Sí. Mía. Y también, bueno, Wizard ha aparecido en diferentes weas, no solo. Wea. Es que es más fácil decir wea. Es claro. más universal. Claro. Como por ejemplo, apareció para los Muppets. Ah, tiene una película los Muppets. No, pero anteriormente Wizard hizo un video con los Muppets. Ah. Que era Keep Fishing. Ese era el tema y viene Maladroid. Y que aparte. Y de hecho ahí. Como que era... Wizard aparenta ser una banda bastante nerd. Sí, y los Muppets Wizard como es... que es como un icono un poco de esa wea. Wizard es una. Es como el icono ñoño, pero en realidad también las letras hablan a veces de amor, hablan mucho de porque los ñoños tenemos derecho a enamorarnos también. Como decir, de desamor. Tiene muchas letras de desamor, de penas. Bueno, eso es como la vida de nosotros los ñoños. Sí, bueno. Mucho desamor y mucha pena. Y también les gusta harto, que me parece, porque en el último disco, en el Wizard, en el disco blanco que salió este año que mencionamos, este disco, en un capítulo pasado que era de los nuevos lanzamientos, pusimos el tema King of the World, que fue un single de este disco, el disco blanco, y también tiene temas como Get High, Get Jaime. O King of the World, como lo habíamos mencionado. Ya, ¿Qué le parece si nos vamos con el tema? Vámonos con este temazo, que también tiene un video bastante bueno, que yo lo recomiendo harto que lo vean, que es toma muchas eminencias, se podría decir, de internet, en el cual aparecen, no sé, pues aparece la mina de Britney Spears, la que dice Leave Britney Alone, y aparece el señor Rivers Cuomo ahí abrazándola. O también aparece el karateka que se da la vuelta. Tyson Dye también, el de Chocolate Rain. Sí, también aparece ese chiquillo. También aparece Charlie the Unicorn. Aparece una mención pequeña, la banana que baila. Es un gran video. Y bueno, el tema se llama Pork and Beans. Qué rico. Que es uno de los singles de este disco. Y es del álbum rojo. Así que espero que les guste bastante. Y eso, pues, weón. Ya, pues. Wizard, Pork and Beans, aquí, en un podcast más. Bueno, chao. The kids to think that you love. Y volvemos después de esta probable ñoñez a algo. Bueno, es que yo soy ñoño y yo tengo que traer mis bandas ñoñas. Yo también soy ñoño, pero tengo mi lado como oscuro. Ah, como este tema que está sonando aquí, sí. De esta banda que jamás va a venir. Banda francesa que se llama 37500 Gens, que en realidad es un dúo, como expliqué quizás en un capítulo anterior, el de Volados. Sí. Capítulo bastante simpaticón y chistoso. Deberían escucharlo. Oiga, y también hay que hacer una mención bastante importante a nuestro querido auspiciador Band Aid, la primera aplicación en Chile que es capaz de acercarte a las salas de ensayo y tiendas de música a través del sistema de navegación asistida por GPS. Ah, mire qué maravilla. Entonces, y fíjese que los chicos están trabajando en una nueva versión que va a tener bastante buenas novedades. ¿Sí? No voy a adelantar nada. Pero son bastante buenas. No las podemos decir. ¿Por qué no? Bueno, y no tenemos novedades. No, y además están recibiendo sugerencias de todo el público que es músico, digamos, que son los principales usuarios de esta aplicación. En realidad, sí. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los horarios de las salas. Ah, ya. Ellos lo van a incluir. Nuestro auspiciador Band Aid, tenemos que agradecerle estos antipops que son nuevos. Estos antipop que ahora puedo decir. Y no satura. Claro. Y bueno, Band Aid está disponible en la Google Play Store para todos ustedes de manera gratuita y siempre será gratuita. Esa es la promesa de estos chicos. Mire qué maravilla. Es una gran aplicación esta. Sí. ¿Usted dónde la puede encontrar? En la Google Play Store, como Band Aid. ¿Se acuerda? ¿Usted ha visto esas cajas de parche curita que dice Band Aid? Band Aid. ¿Ya? El mismo nombre. Band Aid, como la ayuda a las bandas. Aid, como los juegos de Resident Evil. Claro, como los juegos, etcétera, de Resident Evil. El aplauso, por favor, para nuestra querida aplicación. Aplausos, Cox. Y por favor, ¿qué nos trae? Porque yo traje el lado ñoño de las bandas que no van a venir. Yo le traigo algo más darks, algo más oscuro, algo más alternativo, probablemente. Me suena algo, un calcetín soy por ahí. Sí. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy darks. Me suena un calcetín por ahí. Claro, le estoy hablando de West Borland. Claro, calcetineo con Rumbus Man. Del joven West Borland y su banda. Paralela, aunque a él no le gusta que le llamen que es su proyecto paralelo. ¿No? Para él es su banda principal. Es que y Limp Bizkit también es su banda principal. O sea, no tiene proyectos paralelos. Ese es como su premisa. Bien. Para él. Limp Bizkit. El joven West Borland, bueno, empieza con Black Light Burns, luego de la separación que tuvo con Limp Bizkit en el año 2001. Cuando salió el disco verde. Y Black Light, claro, cuando salió el disco verde fue del año 2003, pero West Borland se había separado ya en el año 2001. Y Black Light Burns empieza a formar de algo que era como lo que había hecho antes con Big Damn Face, lo que había hecho con It's the Day, que eran como una mezcla. Bueno, toma estos dos elementos que son como un poco locos y un poco oscuros y forma lo que es Black Light Burns, donde principalmente las composiciones de las canciones son de parte de West Borland. Yep. ¡Qué asco! Oh, ¿cómo me dice eso, no? Si el joven es un gran músico, yo creo que uno es un buen músico. A mí me gusta mucho ese tema de la Macarena. No, pues, no, ese que es un tema single, que el video dura más que la concha de su madre, weón. Puede ser de los últimos discos. No, es del ¿Cómo te ves desnuda? Una weá así. Mire, me adelantó un poco la pega, porque justamente justamente ese es el tema que traigo. Cuando la vendo. Pero no se preocupe, porque sabe que Black Light Burns ha cambiado en todos sus discos bastante de estilo. ¿Y por qué se debe esto? Yo creo que principalmente a que cambia siempre de los integrantes de estudio. Son distintos también a los integrantes en vivo. Ah, yo por lo que sabía había un chiquillo de Nine Inch Nails por ahí. En el primer disco, en el Cruel Melody, está el señor Danny Lohner, que si no me equivoco es de Nine Inch Nails. ¿Es el baterista o no? Sí. Sí, el baterista de Nine Inch Nails. Él grabó las baterías de todas estas canciones que son Mesopotamia. Y uno más. ¿Hay alguien más de Nine Inch Nails? Bajista probablemente. ¿Qué se llama? No recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? No, tampoco. ¿No? Ya. Bueno. En fin. And his name is John Cena. Ahí está, el bajista John Cena, que fue parte del bajo en los primeros discos. ¿Qué suena? Un contacto en directo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo le baila? Bien, ¿y usted? Bien, oye hermano, ¿cuándo le ensayo? Puta, no sé, weón. Estás en directo para un podcast más. ¡Estás en directo, ese joven! ¡Póngale el alto, wey! ¿Cómo estás, Bien, weón, está la casa ahora, puta. Bueno. Oye, ¿en serio estás en directo? Está ahí en directo, no, sácale el altavoz. Está saliendo en Mixcloud. Oye, Julián, ¿me va a cortar la weá? La pobreza chilena. Que vamos a sacar el viernes, weón. Ya. Hagamos la mención entonces. Déjale. Ya. Hacemos la mención entonces el día viernes. ¿Cuánto? 27. Día viernes 27, conmemoración a Paul Gray. Nos encontraremos con tributos tan grandes a como Pablo Gris. Obviamente a Slipknot, gracias a la mano de Slipknot. También nos vamos a encontrar con un tributo aquí que promete bastante, que es Porn, con el que es el tributo a Korn. Como que se repite la gente ahí. Sí, parece. parece. Y también un tributo nuevo, creo, parece, que es Brujería. Ah, que no tengo idea cuál es el nombre de la banda, pero está interesante eso. Narcos satánicos se llama. ¿Ah? Narcos satánicos. Narcos satánicos. Me recuerda a ese tema de brujería de del Raza Odiada que se llama Consejos Narcos. Que el tema goleado dice: ¡Marihuana! ¡Sí! ¡El polvo! ¡No! Así que, por favor, lo esperamos aquí en el Bar Óxido, que va a ser este día viernes, si más no me equivoco. Viernes 27 de mayo. Conmemoración a Paul Gray, ya que ya ha muerto harto tiempo. Ya, el chiquillo. Ya, está terrible seco, loco. 6 años muerto ya. Ah, ya se lo comieron los gusanos hace rato. Hace rato, hasta la máscara se la comió. No, buena onda con el chiquillo. Oiga, yo le estaba hablando de Black Light Burns. Claro. Uno de los proyectos no paralelos, proyectos principales del señor West Borland, también guitarrista de Limp Bizkit, que también es un proyecto principal. Claro. Black Light Burns y Limp Bizkit, proyecto principal del señor West Borland. Continúe, por favor. Y en el disco que voy a presentar, digamos, él fue el ejecutor y compositor de todos los temas. Oiga, quiero mandar una putia. De todos los instrumentos. Ya, dígalo. Mire, le hacemos un concurso donde hay un bonito afiche que todos los conches su madre gigante. se lo pelearon, po, weón. Sí. En página grande y nosotros página pequeña, weón. Lo quisimos regalar. De verdad lo queríamos regalar. Yo no sé, puta, yo me raspé el hoyo, weón, compartiendo el podcast como unas dos o tres veces. Sí. Y ningún conche su madre se dio la paja de, por lo menos, weón, adelantar el capítulo culiado y ponerlo ya en el final. Weón, no. Para decir, ya, me quiero ganar la wea. Voy a poner el hashtag culiado y wea. Weón, no. Bueno, weón, nosotros teníamos expectativas. Pero ustedes son unos conches su madre flojos, weón. Son unos hijos de puta, weón. Pero son unos viles sangres culiados. Que solamente buscan las páginas culiadas, weón. En las cuales son weón grandes. Oh, yo quiero figurar. ¿Pero qué van a figurar en esta, weón? Ninguno. No les vamos a regalar ninguna weón a un conche su madre. Imbéciles de mierda. No, weón. Estoy enojado, weón. Ya, si está bien. Es que obvio que no le vamos. Métanse por la raja el póster, weón. Y es bastante grande para que les llegue hasta la garganta, hijo de... Nació. ¡Oh, la pica! Bueno, en realidad nadie se lo va a ganar porque nadie participó. ¡No! Y así que los dos pósters que habían... si es que nadie... Ya las weas se quemaron. No, váyanse a la concha de su madre. No, lo repartimos entre nosotros. Uno para nuestro DJ Cabezox y uno para usted, Don Borex. Así que tranquilos, ya. Tranquilo. No, no quiero wear. No. Lindo post. Se lo perdieron. Imbécil. Bueno, sí, se lo perdieron. Pero yo le estaba hablando de Black Lives Matter. Ah, joder. Y este concha de su madre, Jorge González, que no vuelva a cantar nunca más, weón. Ya que estoy echando putía. Pero no lo menciones. No, que no vuelva a cantar nunca más ese weón. Porque tiene una voz horrible. Sí, bueno, eso lo sabemos todos. A Romeo Santos le apretan los cocos, a este weón le apretan la ñata, weón. Sí. Ya pues, joven, déjenme hablar. Que estoy a punto de que me meo y no quiero poner pausa en el capítulo. Ya, por favor, hable. Black Lives Burns, digamos, este disco donde yo le estaba diciendo que él es el ejecutor y compositor de todos los temas. Y me refiero ejecutor a ejecutor. ¿Qué me refiero ahí abajo? ¿Hasta cuándo? Oye, llegó tarde este weón pa. Sí. Es que la nueva actualización del Doom Match está una basura. Ya, que no vuelva a cantar nunca más. Bueno, por favor. Él es el ejecutor de todos los instrumentos. De todos los instrumentos en este disco. Ah, de todos. De todos, de batería incluso. Ah, mire usted. Así que gran valor para el joven Wes Borland. Y a mi parecer. ¡Mentiroso! No, sí, es verdad. Quiero ver los créditos ahí. Sí, joven. Es que en realidad las baterías son bastante simples. Pero son buenas. Sabéis que yo estaba bastante entretenido con la batería de este tema que usted va a presentar. Que sin más preámbulos, ¿qué más le puedo decir? Este tema tiene un... Pero no importa. ¿Sabes qué? No importa. ¿Por qué? Porque tengo Tasha. ¿Y qué más? Y Perico. Gracias. ¿Sabes qué? Yo tengo Tasha. Y qué más? Mucho Perico. Tachas. Tachas y Perico. Tachas. Ya. Tachas y Perico. Ya. Ya. Ya. Lo que le decía, esta canción cuenta con un video que es parte del segundo capítulo en cuanto a cinematografía, se puede hablar. Cinematografía de continuidad de video. Claro, porque tiene dos videos hechos por la señorita Agatha Alexander. Ah, mire, qué bueno. No sé quién es, pero debe ser una persona bastante inteligente y bonita. ¿Sabe que ha hecho buenos videos? Pero no recuerdo en este momento. Pero cuando vi la página de Agatha Alexander tenía grandes bandas y exponentes en... No recuerda ninguna, ¿cierto? No recuerdo ninguna más que Black Lives Burns. Bueno, puede continuar. Este es el segundo capítulo en cuanto a video se refiere. Y la canción, ya sin más que decir, se llama How to Look Naked. Un video bastante psicodélico y extraño como lo es esta banda. Véalo volado. Si lo veo volado, yo creo que se va a la mierda. Así que, sin más que decir, Black Lives Burns, How to Look Naked, aquí, en un podcast más. Me voy a mear. Y volvemos después de este temazo de Black Light Burns. ¿Le gusta? Sí, es bastante bueno este tema. Me gusta Black Light Burns. Me gusta. Me gusta, weborland. Oiga, este video tiene la colaboración de un comediante calvo que sale con una enfermera bastante sensualoide. Ah, sí, sí lo he visto. Y ah, sí, David, pues lo conozco. Y otro dato que el otro señor gato. El señor, otro gato de rosa. Está bueno, sí, está bueno, ahí está el gato, el weón. Otro weón es que el señor Westmoreland colecciona cráneos y forja espadas. No colecciona, ¿cómo se llama? Está bien. Papas con la cara del líder. Papas verdes. Las papas con la orilla verde las colecciono. Oh, y esas son las más ricas. Yo siempre cuando sale una papa con la orilla verde, ¡es motongo! Se la come. Chucha, la mala wea, me la como entera. Gonzalito. Ah, son como esas papitas también media cafecitas. Virgin Mobile. Palabra de hombre. Jejeje, de los TKM. Oiga. Quiero agradecer a nuestro querido auspiciador. En farmacias, supermercados y en almacenes de todo Chile. Eso. Palabra de hombre. ¿Sabes que le estamos haciendo propaganda a alguien que no nos está dando ni un peso para hacerlo? Pero nuestro querido auspiciador es Virgin Mobile. El que sí nos está dando. Band Aid. Sí. Nos está dando y como caja. Puta, qué lindo, weón. Qué lindo que alguien nos tome en cuenta. Qué lindo que alguien nos quiera dar. Sí. ¿Y sabe qué nos ha dado para sacarle pica a la gente? Nos ha dado mucha alegría, pandemia. Nos ha dado un par de micrófonos de condensador, unos atriles que se afirman a nuestra mesa, así que podemos con nuestras dos manos si quisiéramos tomar chela. Y tenemos uno unos antipop. De estos. Antipop. ¿Cómo se llama? Antipop. Kill Pop. Usted ya sabe, si necesita buscar alguna sala de ensayo o tienda de música, de acuerdo a sus necesidades de músico o a su ubicación en el mapa, si se quedó sin hora de ensayo, si su vocalista llegó tarde, o el baterista normalmente también, y se quedó sin la hora, usted puede utilizar la aplicación que tiene en su celular, que se llama Band Aid, y busca su sala más cercana y puede llamar directamente a la sala y preguntarle: oiga, ¿sabe qué? Me quedé sin hora. ¿Tienen hora disponible? Sí, ya, nos vamos para allá. ¡Bum! Listo. Y entonces así puede concretar un ensayo. Si usted es baterista, guitarrista, bajista, no sé. ¿Y se le quebró una baqueta? Se le quebró una baqueta, se quedó sin uñetas, se pitió una cuerda antes del ensayo. Puede buscar su tienda más cercana, locales de música, de venta de instrumentos musicales. Eso lo quería decir más formal. Y todo esto gracias a Band Aid. Un aplauso por favor para Band Aid. Ya pues. Y ahora, mire, continuando con lo que es Black Light Burns. ¿Por qué chucha no van a venir nunca? Porque, como le decía, ellos son de conciertos chicos en bares. La sección más esperada. Cortito. A cargo de nuestro querido DJ Cabezax. Sí. Mire, esto es una banda que le traigo que ahora se está reuniendo y se cree que puede venir gracias a que el vocalista, que bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero es el vocalista de City and Colors. ¿De qué banda me habla? De la banda Alexis Sunfire. Y esto fue lo último que se logró ver de este grupo de hardcore, que fue Crisis. Un buen disco, un excelente disco para finalizar lo que fue esta banda. Y este tema se llama Crisis o Crisis, lanzado en el año 2006, fíjese. Y yo estaba buscando aquí, digamos, quién es el vocalista de la banda. Una wea con Dallas, una wea así. A ver, siga hablando usted mientras yo. Bueno, el sonido que logró Alexis on Fire en el disco Crisis de mierda. Dallas Green, sí. Gracias. Fue un sonido entre agresivo, un sonido más hardcore también, y un sonido que también los marcó bastante como banda, yo podría decir. Porque los primeros discos, igual tienen tres discos en realidad, y los dos primeros igual fueron buenos, pero el Crisis yo encontré que fue un buen disco. Fue un excelente disco y muy recomendable. Y puta, ahora Dallas siempre ha dicho que quizás vaya a venir con Alexis on Fire. ¿Ah? Usted me decía que tenían tres discos. ¿Cómo dice que dijo? Puta, me equivoqué, faltó uno. En realidad yo veo seis. Ah, chucha. Yo recuerdo 3 o 4. Estaba turno en ese momento cuando abrió. No. Lo más que seguro. Oye, pero bueno, ellos son de Canadá. Sí. O sea, cuando hablan se les separa la cabeza en dos, como los monitos de South Park. Los monitos de South Park. Bueno, también deberíamos considerar de cuando vino Dallas con City and Colors, dijo así como, sí, vamos a venir quizás con Alexis on Fire. Wea de que, wea, ya no los creemos. Mi trabajo ya está hecho aquí. Sí, es como lo que dijo Glasgow también cuando iba a venir. ¿Lo que dijo quién? Glasgow. Ah, Glasgow. Después del huracán, porque hubo un festival en el cual Glasgow iba a venir para acá, pero ocurrió un huracán culiado allá en el país de Glasgow. Siguiente y quedó golpe. La media zorra. Entonces los weones se devolvieron y no tocaron acá. Esta es otra banda que también debería venir, que es más bien conocido como Portishead, y este tema es Sour Times. ¿Qué nos puede decir de esta canción? ¿Qué nos puede decir? Bueno, esta es una banda de trip hop con una muy larga y buena trayectoria. Oh, muy larga y buena. Se parece a mi pene. Y bueno. Uy, son British. Son British. ¿Cómo te llamaste? Gracias. Qué bueno que está el internet para ayudarme. Ellos toman té a las 5. Algo así. Alguacil. Bueno, pero este es un tipo de música bastante triste, yo podría decir. ¿Será que el trip hop es así? No, he escuchado trip hop más animado. Como calentón también. Como el de Patton, por ejemplo. Ah, como Lovach. Sí. O como Peppington. También. Pero este es como, no sé, yo si pudiera recomendar algo de esta banda, recomendaría el disco Dummy, que es un excelente disco. Dummy, gracias. Del año 94. En donde viene este tema que es Sour Times. ¡Guazo de mierda! Es el primer disco de esta banda. ¿Sí? El disco debut es Dummy del año 94. De hecho es un bastante buen disco. Después sacaron su álbum homónimo en el año 97. Después en el 98 sacan Roseland New York City Live, que supongo que es un disco en vivo. Un disco en vivo, de hecho es una muy buena presentación en vivo. ¿En serio? Sí. Mire qué bonito. Hay harta gente que me ha recomendado verlo, por lo menos escucharlo, porque me dicen que es una muy buena presentación. Y después de un periodo de bastante inactividad, digamos, desde el año 99 hasta el 2005 no estuvieron activos, y en el año 2008 sacan Third, su último bastante disco. Bastante tiempo. Sí, harto tiempo. Siguiente cortito. Esto es una banda que, bueno, ya, yo creo que harta gente perdió la idea de que van a venir, que es Stay. Y este tema es más bien conocido como Falling, del disco Chapter 5. Dime si o no. Sí. Gracias. De ese disco. Del Chapter 5. Y bueno, esta banda liderada por el señor Aaron Lewis, el cual ya lo mencionamos una vez. Sí, que porque fue en el capítulo en Desamor. Y incluso lo mencionamos también en el capítulo pasado, porque este joven fue como de alguna forma potenciado o descubierto por Fred Durst. Sí, pues. Y participó en No Sex. También. Bueno, esta banda más bien conocida por su single más, It's Been a While, más para las masas, que fue It's Been a While, muchas gracias. De a poco empezó a tomar mucho peso. Como empezó el peso de Aaron Lewis, que se ve como bastante rechonchito. Bueno, y también dando dando el gatito, el gatito, gatito rosa, el con pildoritas. La pildorita, el gatito, la wea que quiere decirle. Hay una banda que le hace bullying a Stain, que se llama Bowling for a Soap, y que hace le hace como burla a Stain en un tema que se llama Ándate a la chucha. Ándate a la chucha se llama no, el tema. Se me olvidó. A la chica le gusta el chico malo, una wea así. Ya. Y que hacen referencia al tema It's Been a While, pero no sé, aparece Aaron Lewis cagando en vez de que aparezca sentado así. Ah, porque. O aparece viendo fotos de un perrito en vez de la foto de la mina. Y que bueno, al final del tema It's Been a While aparecen las cortinas quemándose. Y en el de Bullying for a Suit, el bueno aparece como intentando apagar el incendio. Bueno, y también aparece una referencia a Limp Bizkit. ¿En serio? En el Break Stop, y aparecen unos tipos disfrazados de Slipknot y le pegan a Fred Durst. Oh, ¿por qué siempre el bullying contra mi banda querida? Bueno, en realidad Bullying for a Soap es mucho bullying, pero ya. En realidad esta canción se llama Falling. Sí, de Stain, que viene en el Chapter 5. Y podemos continuar a la siguiente. Pero por supuesto, si así son los cortitos, así como vienen se van. Mire, estos son unos chiquillos que tampoco ya no van a venir. ¿Y sabe por qué no van a venir? Porque Don Chicle le tiene miedo a las alturas, pues. Don Travis Barker en realidad ya tiene un trauma después de haber sufrido un accidente junto a DJ I.M. No, ubico a DJ. Bueno, hubo un tiempo en que DJ I.M. con Travis Barker estaban girando y hacían, digamos, un show bastante bueno, digamos. Imagínate, un baterista con un DJ haciendo como algo. Fue algo como lo que me podría recordar a WrestleMania, donde apareció Rusev con el tanque. No, el WrestleMania donde tocó Travis. ¿Te acordáis? ¿Qué WrestleMania? Cuando Rusev vino en el tanque. Por ahí tocó. Sí, pues ahí tocó Travis. ¿Qué banda tocó? Travis. Travis. ¿Qué banda? No, Travis solo. Tocó ahí con. Ah, qué razón. Don Chicle. Don Chicle tocó ahí solo, pues. Bueno, lo que te contaba yo es que. Pero no me acuerdo cuál era WrestleMania. Que fue hace 2 años atrás, si mal no me equivoco. Travis junto a DJM tuvieron un accidente en avión, digamos. En avión. Y bueno, DJM no murió después de. No murió durante este accidente. Pero desearía haberlo estado. Murió. DJM murió bajo sobredosis de drogas. Pero tuvieron un accidente bastante trágico. Estaba muy impactado por el choque del avión. Tuvieron un accidente bastante trágico en un avión. Y de este momento como que Travis Barker le toma una fobia a los aviones. Entonces, no lo culpo. Claro, yo probablemente sentiría lo mismo. Así que es, digamos, imposible que vengan a nuestro país. ¿En qué van a ir? En bus. Medio pique, ni cagando. Ni cagando, quedan no. Con la raja cuadrada, weón. Claro, así que Blink 182, lo que está sonando es Adam's Song. Vámonos con la siguiente. Del disco Enema of State. Qué gran disco. Y esto es Porcupine Tree. En donde ha venido muchas veces el señor Steven Wilson a Chile, pero no ha venido con Porcupine Tree. Es raro que no haya venido con Porcupine Tree, dado que es su proyecto más conocido. Yo creo que le gusta mostrarle a los indios como nosotros sus temas así. ¡Oh, miren! ¡Puedo tocar la guitarra! Claro, de repente somos bastante indios. Sí. Y yo diría que la mayoría de las veces somos bastante indios. Sí, porque ahí el loco se pasea descalzo, weón, toca ahí, tiene un saxofonista, tiene un batero culiado, un batero culiado pulento, bueno, weón, igual que el bajista, weón. Tiene buenos músicos este culiado, pero no ha venido con esta icónica banda que es Porcupine Tree. Me parece bastante raro que no hayan venido, no sé. Ya se hace como uno se va a pensar de que ya no van a venir con Porcupine Tree, y lo cual es una pena, dado que es una gran banda. Sí, pues hay hartos seguidores de Porcupine Tree, por lo menos que yo he visto en este país, por lo menos en esta ciudad, ¿no? Más que conociera todo el país. Sí, o pasó. Quizás sí. Pasó. Yo no te conozco. Claro. Usted no me conoce, papá. No. Pasó de ser una banda como un poco under a ser una banda más o menos ya en vías de mucho conocimiento público. Sí. Siguiente tema. Bueno, el tema que pasaba era Porcupine Tree Halo. Halo. Halo. Esto es Catatonia. Esto es Catatonia. Una banda que recomendó nuestro querido DJ porque se enamoró de esta banda al parecer. Y bueno, dice que ya no vino y no vendrá. Catatonia es una banda de doom metal. Bueno, ¿de dónde? De Suecia. Ah, son suecos. Sí, fueron formados en el año 91 por el señor Jonas Renske y Anders. Oiga, igual llevan un harto tiempo. Bastante tiempo. Y no sé, usted siete, si... 8 discos en estudio. 8 discos, bastante. Harto. O sea, tiene una trayectoria más o menos larga, sí, pero... Esto es como rock alternativo. Esto es doom. Algo de folk. Tiene algo de folk, como dice. A ver, espérate. Pasa por el rock. ¿Quieres agregar algo? Pero... Bueno, Catatonia, en verdad, algo como escuchan acá, un poco de guitarras afiladas, un tanto a Opeth. A mí igual me suena un poco parecido a Opeth, no sé, a ti, Don Nico West, ¿qué te suena? Tiene un sonido como a Opeth. Sí, poco, tiene un sonido un poco pero mezclando obviamente el un poco más de progresivo con guitarras mucho más gent, que es lo que diferencia de Opeth en verdad. Pero bueno, este tema se llama Take Over. Yo creo que este tema, a diferencia de lo que yo había escuchado normalmente con Catatonia, es que tiene más materiales del metal alternativo. Yo había escuchado material bastante doom, ¿sabes? Denso, pesado, lento, tristón. ¿Sabes no sé si me permite una opinión de esta banda? Pero por supuesto. Por ahora, por lo que yo estoy escuchando, yo la siento por lo menos bastante completa. Es una banda que tiene un sonido como el día del completo de hoy. También, hoy día fue el día del completo. Felicidades a los que pudieron haber comido un completo hoy día, porque yo comí arroz como todos los días. No, nuestro DJ se comió 4 completos en la raja. Yo comí arroz también, igual que usted. Muy bien. Bueno, arroz con pollo. Me recuerda mucho un sonido muy similar que era como la The Eagles of Death Metal, pero en otro, ¿cómo te lo puedo decir? En otro estilo de música. No sé, no conozco esa banda. Si no, la voz del vocalista me recuerda mucho. Pero bueno, tiene varios matices esta banda. Es carismática. ¿Por qué probablemente no? Acérquese para acá. Acérquese para sacar lo que me dice usted, Nico. Dígamelo. ¿Qué cosa? No, yo no estoy diciendo, nada. ¿Por qué no me dice que no van a venir? Ah, sí, eso. ¿Por qué probablemente dice? O sea, lo que pasa es que una banda que ya lleva bastante años dentro del mundo de la música. Sí, y... como decíamos, ¿no? 91. Bueno, sí, yo pienso que desde un par de años atrás, 2 años atrás, empezó a sonar su nombre un poco más como aquí en Chile está de moda un poco el gen, por así decirlo, que ha venido Mechuga. Yo creo que puede. Y Mechuga. Pero son los papis del gen. Yo creo que los puede seguir detrásito o Catatonia, después puede venir cercana de Peri. Y un sinfín de bandas iguales. ¿Qué Animal Soul Leader vino el guitarrista el año pasado en el Café de Santa? Tony Abasi. Come un pollo de 14. Ya, ok. Bueno, y con ese comentario. Con esos comentarios continuamos al siguiente cortito. Oiga, se nos pasaron volando los cortitos con el capítulo logrado también. Siempre se me olvida que son solo 6. Sí. Es que uno se me está dando referencia. pasa un dólar. De los TKM. De los TKM. Bueno, aquí tenemos un sonido de fondo de un personaje que jamás ha venido a Chile, y es un gran director también. Me refiero a nada más y nada menos que el señor Rob Zombie. Quentin Tarantino. Ah. El señor Rob Zombie, pues, que hizo una reedición, un remake de la película Halloween. También es conocido por la película La Casa de los Mil Cuerpos. ¡Y tu hermana! ¡Deje mi hermana en paz! Y al weón le va bien como director. Y también como músico. Es un músico que realiza... Tiene una buena performance como... visual. ¿Ah? Tiene una buena performance visual, lo también. Que he visto yo. Y bueno, aparte también combinó, como mucha gente, el metal y el industrial. Y combinó también la chela con el pisco. No, eso no lo sé. Pero también, bueno, yo lo conocí gracias a la película Matrix, en donde suena este tema que se llama Drácula. Mientras Neo va buscando a Trinity en la partusa y en la wea tipo Blondie, va sonando este tema que se llama Drácula. Y por favor, continuemos el siguiente tema de otro personaje que no va a venir. ¿Siguiente tema? Sí, pues. ¿Quiere poner otra canción de fondo? No, así. El tema que se nos viene ahora. Ah, principales. Porque está haciendo una referencia al personaje que tenemos aquí de fondo. Ya pues, mámalo. Este es un dueto acústico. ¿Acústico? Sí. Me suena a otro personaje importante de película. Sí, de hecho tienen una película porque uno de tus personajes es actor de comedia. No de comedia de teleserie de Moisés, ni de Honor, ni ninguna de esas cosas. Sino que es un personaje cómico. Mi libro, Luna de Plutón, suena... está siendo un gran éxito de ventas en toda la órbita hispanoparlante. Me suena a Jorge González, porque es un cómico de la música. No, Jorge González es Vomitivo. Uno de los personajes más escondidos de la Deep Web. Y lo que estoy hablando, en el fondo, de este dueto acústico, es de Tenacious D. Que es una banda que ya se hace como un poco lejana que pueda venir, ya que su apogeo... Yo lo veo difícil. Su apogeo estuvo en cuando lanzaron su película The Peak of Destiny, que es una gran película. ¿Y de la escuela de rock? No, pero eso no tiene... Eso fue antes y no tiene nada que ver con Tenacious D. O sea, la escuela de rock solo pertenece a Jack Black. ¿Qué está haciendo con el weón? Déjelo el cuello tranquilo, pobre gato gordo. Aquí para que hable. Mire, huele abuelito. Huele a Wally. Ya, deje a ese pobre gato. No quiere hacer podcast él. Él detesta nuestro podcast. Mire, ve, está sufriendo. Voy a jugar. Y bueno, Tenacious D está compuesto principalmente por Jack Black y por Kyle Gass. Solamente recuerdo ese. Y sabe que hay un dato muy bueno con esa canción. Porque ellos grabaron esa canción y dijeron: al final, ¿quién nos va a cobrar derechos de autor si estos buenos están muertos hace rato y ya es dominio público? Y por eso pudieron hacer la canción que se llama Clásico. Mire qué bueno. Unos hombres bastante inteligentes. Ya, probablemente, yo creo que la mayor posibilidad de que Tenacious D viniera a Chile es dentro de un Lollapalooza, un Rockout. O si graban alguna escena en Chile. Como lo hizo Emita Watts. Oh, Emita. Con Colonia. ¿Saben quién más no ha venido a Chile? ¿Quién más no ha venido a Chile? Harry Potter. DJ. Seven Dust. ¿Quién? Seven Dust. Seven Dust. Oh, de veras. Sí, pues. Pero yo lo veo difícil porque ya su apogeo duró súper poco. No. Álvaro Clemente tampoco ha venido a Chile. No. Debería venir a Álvaro Clemente a darnos clase. Un concierto como para. Y bueno, con este fondo nos vamos con este temazo de Tenacious D, que es el tema final de la película de Peak of Destiny, cuando se enfrentan con el demonio, con Belzebús. Belzebú, así se llama la canción. Uno de los diablos más brígidos de la tierra. ¿Y sabe qué? Este diablo es interpretado por Dave Grohl en la película. ¿En serio? Sí. Mire qué maravilloso. Por eso se ve cuando el diablo toca batería y toca guitarra, no, es Dave Grohl. Y la voz, cuando ustedes la escuchen en esta canción, van a ver las similitudes. Van a escuchar las similitudes. Ahora se las traemos. Sí, van a escucharla. Aquí, verla en un podcast más. TNHSD. Belzebús. Aquí. En un poco más. Y lo dijeron. Che, pero che, che, che, che. Sopa, pa, pa, pa, pa. He's not a mortal man. God damn it, Cage! He gonna make you his sex slave. You gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mama jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it to Brown Town. Now we got to blow this fucking down. It's gonna rape me if we do not blow doors down. Come on, Cage, cause it's time to blow doors down. Who will find Flavius? It's time for the flag. Hey, Antichrister, Beelzebub. You hold the scepter, we hold the key. You are the devil, we are the demon. Come on, Cage, you're coming with me. Taste my lightning, sucker. Whence you came, you shall remain until you are complete again. No! Fuck you, Cage, and fuck you, Jables. I'll get you, Tenacious D. Y volvemos después de Tenacious D. Después de este maravilloso tema de Tenacious D, que es el con el que cierra prácticamente la película. Oh, sí, cuando sí cierra la película, hay que decirlo. Donde se enfrenta a Dave Grohl, como usted lo mencionaba anteriormente. Como el ¡soy el diablo! Oiga, y ya, bueno, continuando. Pasamos a dar los saludos. Yo quiero agradecer a nuestra auditora, a nuestra contadora auditora, doña Bárbara, que debe tener una barba muy bárbara. De los TKM. Que nos convidó esto. Tabaquitos. Exquisitos tabaquitos. Muchas gracias. Y también. Le mando saludos siempre. De veras, pues. Verduras. I will send greetings. It's very low the sound. Sorry. We have a cell phone. Pensaba que enviar un saludo a otra persona. Ahí está. We will send greetings for Lola of Germany, and we say hello. Qué saludo más sensual. We say hello. Well, I'm here. I'm here alone with you, and I say hello. It's like the sound of Pink Floyd, ¿no? Y hablando del también hay otro saludo que oiga, pues tenemos un saludo aquí muy especial para un amigo increíble, el gran Bueno, un gran amigo que tenemos ahí. Esperemos que les haya gustado mucho nuestro saludo. Y un saludo muy especial también a nuestro querido Radio Escucha Gabo Quesada. Póngale like ahí. Gracias. Y usted, por favor, continúe. Yo continúo. Yo tengo que mandar saludo a todas las chicas del lugar. A todas las mujeres preciosas que nos escuchan en un podcast más. ¡Ay, como yo! ¡Como yo! A Janice, que nos escucha desde San Antonio, mi tierra natal. ¡Qué gran país! ¿Usted ha ido a San Antonio? No. O creo que sí. No lo sé. Todavía no sé. Me voy a esperar. Le voy a mandar también un saludo a nuestra amiga Claudia, que fue de quien le mandé los comentarios. ¿Ah? Los comentarios del podcast. Oh, y yo me quería un chanchito. Bueno, ella probó. Saludos a nuestra señorita Claudia, que bueno, Claudia, que nos escuche. Muchas gracias por escucharnos. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias por escucharnos. Aprovechando a los culiados que no quisieron participar en el Limbisky Payaso. Da lo mismo eso, amigo. Quédese usted con el póster. ¿Sabes qué? Tengo que avisar que la rifa de nuestra querida amiga Cote se va a sortear. Ya tiene fecha. Ya hay fecha. Y si, sí, y si usted no alcanzó a comprar el número, bueno, todavía creo que puede hacerlo. Aún se puede lograr. Se puede lograr. La fecha es para el día domingo 5 de junio. Ahí mire, se va a lanzar la rifa. Ya sabes, si usted quiere ayudar con esta noble causa, por favor, métase al grupo Todos con Cote. Todos con Cote, ya sabe ahí. Y busca y puede ganar impresionantes premios. No como yo que me estoy rascando la oreja en este momento, discúlpenme. La verdad es que no sé si está cerrada la rifa, ojalá que no, para que alcancen a comprar sus números. O en realidad, si quiere hacer una buena acción, usted que cree en Dios, por favor, si quiere entrar al cielo, haga la donación correspondiente. Links. Por favor. No, faltan saludos. Sí, yo voy a estar, de hecho, apoyando con el streaming para lo que es, lo que va a ser el sorteo de la rifa de Todos con Cote. Así que. Maravilloso. Por favor, ¿cuándo va a ser? Repítalo. Parece que me el sorteo es el día 5 de junio. Así ya saben, saben. Asistir todos el 5 de junio al Gran Bingo. Rifa. No, todos es el con sorteo Cote. De la rifa. Sorteo no es bingo. Del bingo de la rifa. No, no es bingo, señor. Es todos la bingo. La idea es aportar a esta noble causa que es Todos con Cote. Como Domingo West, que la semana pasada fue a hacer ejercicio. Oh, sí, ahí hay unas fotos dando vueltas y hay unos videos que probablemente no van a salir nunca al aire. Deberían. Yo me voy a encargar de que salgan. La Claudia los tiene. Doña Claudia, por favor, manifiéstese ahí, compártanos unos videitos aquí en el en la página del programa. Súbelos por Mega Upload. Rapid Share 100% real. No fake. Un link. Mega Upload. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. XD. Bueno, yo vine especialmente como DJ Cabezox a mandar saluditos, como siempre, a la China. Nuestra antifaz. Sí, que debes lo va a escuchar, yo creo que ya el día viernes. O el del próximo año, probablemente. Y a un personaje muy especial. ¿Que se me muerde el choro? ¿Qué oiga. Dijo? ¿Cómo fue lo que dijo? ¿Qué se me muerde? ¡Oh, dice que dijo! ¡Que se me muerde el choro! Eso lo escuché yo. Bueno, y también un saludo muy especial a nuestros 15 auditores normalmente. Muchas gracias. Normalmente. Gracias sí. A ustedes, este podcast ha crecido. No tanto como Simón Bolívar, pero sí ha crecido. Y ahora, por favor, los links. Con todas esas preguntas que tienen en su mente y tenemos muchas respuestas de la gente. De hecho, ya conocemos la respuesta. Ven a cambiar, ven Magneto, a triunfar. Magneto, ¿sí puede levantar el martillo de Thor? Magneto sí puede levantar mi pico, porque tengo una prótesis de metal. Ay, qué terrible, en el glande. Qué terrible su vida de andar levantando carpa todo el día. Es un ejercicio más. Ay. Tenemos esa respuesta de que Magneto sí puede levantar mi pico. Sí puede levantar el martillo de Thor. Es una paradoja para dormir. Como la de Pinocho que dice, voy a mentir, una wea así. ¿Cómo era la paradoja? Pinocho, miénteme. No, la paradoja de Pinocho es que puede decir, voy a decir una mentira. Eso. Y claro, te caga, po. Paradoja para dormir. Weón. En volar le crece la nariz para atrás y le sale por el poto. Los links, usted nos está escuchando en este momento probablemente a través de www.mixcloud.com/unpodcastmas y si lo está escuchando de otro lado es nos están pirateando, nos están hackeando. No creo que lo vea. No, pero así. De hecho somos una mercancía no vendible ni siquiera en mail. Claro, somos. Basta. Somos como marihuana virgen, como piscola virgen, no somos vendibles. Y el links www.facebook.com/unpodcastmas. Nico West se ha conectado. era bacán cuando te conectabas como hartas veces para hacer acto de presencia y ponías como ventanita, te apilabas y así ventanita en Messenger. Ah, usted era de esos desesperados que querían que alguien le hablara. Desconectado, conectado, desconectado, conectado, desconectado, conectado, desconectado, conectado. Nuestro Facebook, www.facebook.com, es el nuestro podcast más, donde uno puede hacer todos los comentarios y no tengo música de fondo que me acompañe. También puede agregarnos al Messenger, un podcast más, @hotmail.com, @msn.com. Y ahora nos vamos en Twitter, Twitter. Perdón. @un_podcast_más, donde nos puede seguir a través de Periscope. Claro. Es el sonido de Periscope característico. Bueno, pues nos podría estar viendo en este mismo instante. Y nos podría estar haciendo nuestro comentario en vivo. Y WhatsApp. Es el Periscope. Sí. Y el WhatsApp es el WhatsApp. WhatsApp daría un número de WhatsApp si la gente tuviera más participación. Pero para poder hacer contacto directo como el que tuvimos en este capítulo. ¿Ah? Para poder hacer contacto directo como el que tuvimos en este capítulo. O para que nos mandaran sus audios. Vamos a dejarlo para lo interno nomás. El que tiene mi número, que mande los audios y yo lo voy a pasar por WhatsApp. Fotos desnudas. Fotos desnudas. Mande su foto desnuda. No desnudo. Mande desnuda. Su sonido haciendo esto. Yo puedo hacerlo. Yo puedo. Hágalo. Como el director no lo va, ¿no? Ahora la siguiente banda. Ya. Quiere llamar en la concha de su mamá, madre, va a venir. Ay, ese es como el. Ese es como la amenaza fantasma, los que vivían debajo del agua. Hablaban como así. No. Los de Yar Yar Bing. This band never. Y esto sigue. ¡Cállate, huevo! ¡No! Y esto sigue nunca. Y esto sigue nunca. Yo creo que van a venir. Es imposible. Se acercaron a México por el tema del taco. Solsticio de verano. Para las pirámides. ¿Cómo se llaman? Las de México. Aztecas. A las pirámides aztecas para el solsticio de verano. Y aquí no lo van a hacer porque no tenemos, yo creo que nada especial que. Tenemos vino. La Luxor. La pirámide de Luxor, claro. Para el solsticio de. Para el cambio de hora. Pero ¿sabe qué? Miner igual vino con Lucifer y con la perfección. La pirámide de los leones, de los. Que está cerca de los dos caracoles. Una wea así. Leones medio peligro. Para el, no sé, para el cambio de hora de. El cambio de horario. Horario, claro, para eso van a. Pueden venir a Santa Lucía a ver el cañonazo de las 12. Claro, una wea así, ¿no? Pero no hay condiciones especiales para que Tool venga a Chile. Y estamos hablando de Tool, pues. Sí, pues. Obvio, sí, ya dijimos. Liderada por Miner y los otros simpáticos hombres que tocan muy bien. Adam Jones. Es uno de ellos. Danny Carey, baterista. Y Justin Cansor, bajista. Y bueno, vámonos con este temazo ya. ¿De qué sirve seguir hablando más de esta banda si ya la hemos mencionado otras veces? Claro, y esto es Tool. ¿De qué disco, por favor? Del Lateralus. El tema The Grudge, el grito. Aquí en un podcast más. ¡Chao! Que se lo pasen bien. scarlet leather.